Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 33 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, que estén muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este bello día. Ya estamos a 2 de abril, el segundo día del mes de abril. Ya se siente el cambio del clima también. Aunque acá en Utah de repente tenemos calor y por la tarde tenemos frío y viento y lluvia y de todo, ¿no? Pero se siente. De hecho, el día de hoy cambió la temperatura y nos dice que hay probabilidad de que caigan chubascos de lluvia y de nieve. O sea que es muy probable que vaya a caer lluvia, agua-nieve, como le llaman. Y pues para que ustedes estén preparados, ¿ok? Hay probabilidad de chubascos de lluvia y nieve, una probabilidad de un 34% con temperaturas máximas de 46, mínimas de 29 el día de hoy. Por el momento tenemos una temperatura actual de 32 grados Fahrenheit, así que está frío afuera. Si ustedes tienen que salir porque tienen que ir a trabajar y no pueden estar en cuarentena, pues hay que salir muy abrigados y preparados, ¿ok? Tenemos un cielo muy nublado en algunas áreas y en otras áreas cielos parcialmente nublados. Un viento que corre a 4 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 52 grados, mínimas de 33, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 4% de que caigan precipitaciones el día de mañana, así que lo más seguro es de que no vaya a caer lluvia. Para el día sábado se esperan máximas de 61, siguen en aumento las temperaturas, mínimas de 45 con cielos parcialmente soleados, con una probabilidad de un 2% de que caigan precipitaciones. Para el día domingo hay probabilidad de un 69% de que caigan precipitaciones, lloviznas, con temperatura máxima de 65, mínimas de 50, así que va a estar haciendo calorcito el día domingo, porque las temperaturas mínimas pues también van a estar altas, más altas que las altas del día de hoy. Entonces, para el próximo lunes esperan máximas de 62 grados, mínimas de 45, con probabilidad de un 34% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Siguen las probabilidades de lluvias, de precipitaciones. Se quitó la probabilidad de que cayera nieve el próximo martes y se convirtió en el día de hoy. Imagínense, se movió todo, pero pues siguen las probabilidades de lluvias, así que estén preparados. También hace falta, ¿verdad?, para el pasto, para los árboles, que caiga esta lluviecita. Y bueno, con esto me voy a ir una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

clavos y heridas. Cuenta la historia que había un niño con muy mal carácter. Su padre le dio un saco de clavos y le dijo que clavara uno en la cerca del jardín cada vez que perdiera la paciencia o se enfadara con alguien. El primer día clavó 37 clavos, pero durante las siguientes semanas se esforzó en controlarse y día a día la cantidad de clavos que debía clavar disminuyó. Había descubierto que era más fácil controlarse que clavar clavos. Finalmente, llegó un día en el que ya no necesitó clavar más clavos y satisfecho fue a ver a su padre para decírselo. Su padre lo felicitó, pero le pidió que a partir de ese momento quitara un clavo por cada día que no perdiera la paciencia. Los días pasaron y finalmente el niño pudo decir a su padre que los había quitado a todos. El padre llevó al niño hasta la cerca y le dijo: «Hijo mío, te has comportado muy bien, pero mira todos los agujeros que han quedado. Esta cerca ya nunca será como antes». Lo mismo ocurre con las personas. Cuando discutes con alguien y le dices palabras ofensivas, le dejas una herida como esta. Puedes clavar una navaja a un hombre y después retirarla, pero siempre quedará la herida. No importa las veces que le pidas perdón, la herida permanecerá. Una herida provocada con la palabra hace tanto daño como una herida física. Los amigos son joyas raras de encontrar. Están listos para escucharte cuando tienes necesidad. Te sostienen y te abren su corazón. Enseña a tus amigos cómo los quieres y mide tus palabras y tus reacciones hacia ellos. Desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: amigos son ángeles que te dan las alas cuando las tuyas no se acuerdan de cómo volar. Thank you.

escuchando un dúo musical. Estás escuchando un estilo musical. Chino y Nacho. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 9 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos a ir con las noticias del día de hoy. ¿Qué es el plasma convaleciente? El tratamiento de hace un siglo en el que algunos hospitales buscan salvarles la vida a pacientes del COVID-19. Ante la pandemia del coronavirus, expertos de todo el mundo están usando las técnicas más avanzadas para encontrar un tratamiento contra la enfermedad COVID-19. Hay, sin embargo, un grupo que le apuesta a una técnica que existe desde hace más de un siglo. Se trata de la terapia con plasma convaleciente, un procedimiento que se ha ensayado durante otras pandemias y que ahora un grupo de médicos está utilizando para brindarles una esperanza a las personas que corren el riesgo de morir a causa del COVID-19. El principio es sencillo: hacer transfusiones de plasma de la sangre de quienes ya se han recuperado de la enfermedad a pacientes que estén batallando contra ella. ¿Cómo funciona esta técnica y por qué prestigiosos médicos y científicos creen que podría funcionar? Pues para entender este tratamiento, primero es importante saber qué es lo que hace especial al plasma. El plasma es el suero o porción líquida que queda después de que se hayan removido los glóbulos rojos, las plaquetas y otros componentes celulares de la sangre. Este líquido contiene agua, sales, anticuerpos y otras proteínas y usualmente se utiliza en terapias para personas con deficiencias del sistema inmune, hemofilia o que hayan sufrido traumas como quemaduras o mordeduras de animales con rabia. Antes de que se descubrieran los antibióticos, el plasma también era un tratamiento común para combatir infecciones bacterianas. Hay registros de que durante la pandemia de la gripe de 1918, más de 1.700 personas recibieron transfusiones de plasma, pero es difícil determinar qué tan efectivas fueron con base en los estándares de la medicina del día de hoy. Y bueno, cuando una persona tiene una infección, su organismo reacciona creando anticuerpos para defenderse. Una vez la persona se recupera, esos anticuerpos quedan almacenados en el plasma durante semanas o incluso años. La terapia de transfusión de plasma convaleciente se basa en que el enfermo reciba los anticuerpos que ya vencieron al virus en otra persona. Y los expertos también le llaman terapia de anticuerpos pasiva, porque en vez de esperar a que el organismo cree sus propios anticuerpos, como ocurre con las vacunas, aquí se trata de irrigar su sangre con un plasma que ya los tiene. ¿Y por qué lo van a intentar ahora? Bueno, la técnica del plasma convaleciente ya se ha estudiado en epidemias de otras enfermedades respiratorias como las de SARS en el 2003, la gripe H1N1 en el 2009 y la MERS en el 2012. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos considera que el plasma convaleciente es un tratamiento prometedor y ya autorizó que se utilice en pacientes de COVID-19 que enfrenten amenazas severas o inmediatas para su vida. La misma FDA, sin embargo, se refiere a la terapia de plasma como un tratamiento en investigación que no ha mostrado ser efectivo en todas las enfermedades en las que se han estudiado. Y Estados Unidos tiene el peor día de muertes por coronavirus de cualquier país hasta ahora. Estados Unidos sufrió el miércoles el peor día de muertes por coronavirus desde el comienzo de la pandemia, más de 1,000 muertes reportados en un solo día. También fue el peor día en cantidad de muertes por coronavirus de cualquier país del mundo hasta hoy. En el peor día en Italia murieron 919 personas. En el peor día en España el total de muertes fue de 913 personas. Al menos 5,102 personas han muerto por COVID-19 en Estados Unidos desde el inicio de la pandemia y hay más de 215,000 casos de coronavirus confirmados en el país, con más de 1,000 muertes ocurridas el día 1 de abril. La mayoría de los estados del país, incluido el estado de Florida, se han sumado a la orden de estar en casa durante la pandemia y mantener el distanciamiento social para evitar en lo posible la propagación de la enfermedad altamente contagiosa. Más datos que muestran que las personas sin síntomas están alimentando la propagación del COVID-19 y han hecho que los principales funcionarios de salud del país reconsideren si el público en general debe usar máscaras. Un total de 6.64 millones solicitan ayudas de desempleo en una sola semana. El récord de petición de ayudas o seguro de desempleo, conocido hace una semana, se ha roto. Durante la semana que acabó el 28 de marzo, 6.64 millones de trabajadores o 6.648.000 solicitaron la paga de desempleo y ha sido la segunda semana en la que más y más negocios han tenido que ir cerrando debido a la falta de actividad que se ha ido extendiendo para evitar contagios de COVID-19. Es el doble que la semana anterior, cuando 3.34 millones lo hicieron. El Departamento de Trabajo ha revisado el alza, la lectura de la semana anterior, añadiendo 24,000 más personas a las listas de desempleo. Son las cifras del desempleo del coronavirus, las de un momento en la historia económica del mundo que no se han vivido nunca. Trump causa indignación al responder por qué indocumentados no cobrarán ayuda económica. El presidente Donald Trump trató de justificar este miércoles que los inmigrantes indocumentados no recibieran la ayuda económica que enviará el gobierno para que los hogares estadounidenses puedan hacer frente a la crisis del coronavirus. Más de 5 millones de inmigrantes de este país pagan impuestos a través del número ITIN y no van a poder recibir nada de dinero del paquete de estímulos, y ningún inmigrante indocumentado recibirá ayuda durante esta crisis, apuntó una periodista durante la conferencia de prensa diaria del equipo que gestiona la pandemia en Estados Unidos. ¿Cómo se supone que sobrevivirán durante la pandemia del COVID-19? Preguntó al mandatario. Trump respondió que los indocumentados vinieron aquí de manera ilegal y mucha gente dirá que tenemos muchos ciudadanos ahora mismo que están trabajando. ¿Qué vas a hacer? Es una pregunta muy triste, tengo que ser honesto contigo, pero ellos vinieron ilegalmente y tenemos mucha gente en nuestro país que es ciudadana, insistió. En cualquier caso, el mandatario pronosticó que tras las crisis la recuperación económica dejará al país más fuerte y dejó una puerta abierta a ayudar a los alrededor de 10 millones de indocumentados que se calcula que hay en Estados Unidos. Es una situación triste y estamos trabajando en eso. No voy a darte una respuesta más contundente, explicó el presidente. Las personas indocumentadas que residen en Estados Unidos y que suponen el 5% de la fuerza laboral del país no recibirán la ayuda gubernamental por no tener número de seguro social. Sin embargo, como explicó la periodista en la pregunta al presidente, sí que pagan sus impuestos a través de otro número, el ITIN. Muchos de ellos, asegura la congresista neoyorquina Alexandria Ocasio-Cortez, son trabajadores esenciales que pagan más impuestos que Amazon. También se quedarán sin los $1,200 de las familias con situación migratoria mixta que presenten declaraciones de impuestos conjuntas. Las autoridades recuerdan que la mayoría de los casos no hace falta hacer nada para recibir el pago, aunque hay ciertas situaciones en las que se debe presentar una declaración simplificada. Y el avión ruso con equipos médicos que Putin mandó a Estados Unidos para ayudar en la lucha contra el coronavirus. Rusia envió un avión lleno de insumos médicos a Estados Unidos para ayudar a este país en la lucha contra el COVID-19. El avión aterrizó este miércoles en el aeropuerto John F. Kennedy en Nueva York, el estado más golpeado por la pandemia en el país norteamericano. Hasta el día de ayer, 1 de abril, Nueva York registraba 83,948 casos de COVID-19 y 1,941 muertes, según la Universidad de Johns Hopkins, que monitorea el avance de la pandemia en tiempo real en todo el mundo. En total, Estados Unidos contaba 213,372 casos de la enfermedad y 4,757 muertes hasta esa fecha. Rusia registraba hasta entonces 2,777 casos y 24 muertes. Un funcionario del gobierno estadounidense le dijo a la agencia de noticias Reuters que el avión ruso llevaba 60 toneladas de ventiladores, máscaras, respiradores y otros equipos. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos tienen que examinar los equipos antes de que se distribuyan, añadió este funcionario citado por Reuters. Y hasta el día miércoles, ninguna entidad estadounidense había confirmado los detalles de los materiales que Rusia envió. Estados Unidos lidia con una escasez de equipos médicos, como mascarillas y respiradores, que llevó a distintas voces demócratas a demandar la aplicación de la Ley de Producción de Defensa para obligar a algunas empresas a fabricar estos materiales. Standard & Poor's, Estados Unidos, se enfrenta a una recesión peor que la del 2008. La agencia de calificación de crédito Standard & Poor's advirtió este miércoles en un informe que todos los indicadores económicos del sector público en Estados Unidos están ya a la baja por el impacto del coronavirus y eso podría conllevar a rebajas de la calidad crediticia y una recesión al nivel o peor que la del 2008, que podría no tener precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Según el informe, se espera una fuerte caída en la economía hasta al menos el segundo trimestre, mientras que la incertidumbre sobre la evolución de la pandemia y sus efectos sobre la actividad económica podría provocar previsiones aún más pesimistas. La agencia cree que el Producto Interno Bruto estadounidense caerá en un 2.1% en el primer trimestre y un 12.7% en el segundo, con un retroceso acumulado anual que estaría al nivel de la crisis provocada por las hipotecas basuras del 2008. Los analistas proyectan un escenario que podría ser aún peor, con una recesión que no tendría precedentes desde la Segunda Guerra Mundial, con una caída del empleo y de la actividad peor que la gran recesión del 2008. El aciago escenario se completa con un desempleo del 10.1% en el segundo trimestre y 10 millones de trabajadores destruidos, con un desplome del consumo del 13.2% entre abril y junio, cuando se espera que impacte lo peor de la pandemia en el país, que podría dejar hasta 100.000 muertes hasta agosto, según las proyecciones de la Casa Blanca. En general, el escenario base, el más moderado, seguramente estará a la par, con la gran recesión, pero en un periodo de tiempo más corto, explica el análisis. En el escenario más negativo, el que llaman de recesión profunda, el posible daño económico excedería con creces el del 2008, aunque los analistas de la entidad se inclinan por una caída y posterior recuperación en forma de U. En todo caso, todo dependerá de la evolución de la pandemia del COVID-19 y de la posibilidad de recuperar la actividad económica. Y en información deportiva, Juan Carlos Osorio, el técnico, no aceptaría el título de la liga en Colombia. Juan Carlos Osorio, técnico de Atlético Nacional, aseguró que no se sentirá cómodo si a su equipo le dan el título del torneo Apertura 2020 de Colombia, suspendido el pasado 13 de marzo por la pandemia del coronavirus, con el club verdolaga como líder con 15 unidades tras 8 jornadas. Osorio, ex seleccionador de México y Paraguay, manifestó en una rueda de prensa virtual desde su casa que quiere competir y ver a los futbolistas jugar en la cancha, donde espera estar de vuelta pronto con sus contrincantes para demostrar quién es el mejor en ella. Nosotros nos sumamos a la propuesta de Atlético Nacional como club, continuar con el torneo como va. Aunque a mí en lo personal me gusta un torneo largo donde se premie al más consistente, al que muestre mejor planificación en cada juego, fue lo que añadió. Por otra parte, el estratega de 58 años manifestó que tomó una decisión frente a su salario durante el tiempo que dure la crisis, aunque no indicó si renunció a él o lo redujo para ayudar a los jugadores jóvenes y a los trabajadores administrativos del club. Estoy muy tranquilo con mi decisión, la tomé pensando siempre en cómo proteger a los jugadores más jóvenes, a los valorados trabajadores que tenemos, no solamente en la parte administrativa, sino a los que cuidan las canchas, a las señoras que prestan el servicio de limpieza, fue lo que afirmó Osorio. Manifestó además que invitó a los jugadores de la primera plantilla a que consideraran cada uno de ellos su posición personal, la del club y la que tienen ellos frente al club, lo agradecido que estén o no, si les han cumplido o no, si creen o no, y a partir de ahí tomar una decisión que es muy personal. Y Miguel Herrera se burló del comentarista de ESPN que mostró la ropa interior por accidente en televisión. El comentarista de ESPN, Ricardo Puig, dejó una divertida imagen durante la cuarentena. Mientras transmitía en vivo el programa Fútbol Picante desde su casa, el analista tuvo un pequeño accidente ya que se le cayó la cámara y se pudo observar que grababa en paños menores. Al día siguiente, el técnico del América, Miguel Herrera, tuvo una entrevista en el mismo show de televisión y no perdió la oportunidad de bromear con el analista sobre su blooper. Esperemos que hoy sí traigas pantalones y que no andes enseñando de más. Yo estoy de shorts, estoy igual de a gusto que tú en la casa, no hay mucho que hacer, no hay que salir, estoy tranquilo pasándola a gusto, fue lo que dijo el Piojo. Ricardo Puig se convirtió en el trending topic e incluso surgió el hashtag Puig Challenge, donde los usuarios de las redes sociales muestran cómo hacen home office en shorts. Y bueno, pues sí está

Yeah.

mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana en punto, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, te tengo información de tecnología y informan que la música de Apple Music se podrá compartir en Instagram Stories, así como el Facebook, que también pones ahí tu historia, y WhatsApp. Pues ahora la música de Apple Music se podrá compartir en Instagram Stories. Y bueno, la primera versión beta de iOS 13.4.5 ya está disponible, y entre sus novedades está la posibilidad de compartir música, álbumes y listas de reproducción en las historias de Instagram y Facebook. Esta función está disponible únicamente para desarrolladores por el momento, pero una vez que se haga pública la actualización, los usuarios podrían compartir su música desde el app Apple Music en el iPhone o iPad. Y lo único que se necesita es elegir una canción, dar clic en la opción de compartir y seleccionar Instagram o Facebook. El app automáticamente generará una imagen vertical con la imagen de portada del álbum, el nombre de la canción y un fondo borroso. El usuario de Twitter e ingeniero de Apple, Yoda Mello, publicó un video sobre el funcionamiento de esta función, y al compartir una canción en Instagram Stories o Facebook, otros usuarios podrán escuchar el contenido compartido al dar clic en la imagen compartida. Apple anunció iOS 13.4 durante la presentación de sus primeros productos del 2020, el iPad Pro y el MacBook Air, e incluye nuevos Memoji con figuras de las pegatinas de los emoticones personalizados. Y otras novedades de iOS 13.4 es la de hacer compras universales en iOS, Mac, TV OS y Watch OS, o sea, todo lo que viene de Apple. Y bueno, ustedes, ¿cuál es su celular preferido? ¿Ustedes prefieren Apple o prefieren Samsung? Bueno, puede ser otra variedad, ¿no? Pero pues los más conocidos son estos, o bueno, la competencia de ellos. No sé, me gustaría saber cuál es el celular que ustedes están cargando, están teniendo ahorita. Se escucha muy feo cargando, ¿verdad? Y por qué les gusta, ¿no? ¿Qué es lo que más les gusta de su celular? Independientemente sea Apple, Samsung, Huawei, LG, Motorola, etcétera, etcétera, cualquiera que sea. Me gustaría saber qué es lo que más les gusta de sus celulares, porque así uno puede también recomendar, ¿no? Cuando alguien quiera comprar un celular y dicen, yo pues yo estoy buscando un celular que tenga una buena cámara y que el precio más o menos ronde en esto, o esté en este rango. Y así poder recomendar, ¿verdad? Porque hay otras personas que no lo quieren para tomar fotografías, pero tal vez utilizan mucho los comandos de voz, que hay muchos celulares que ahora pues traen estas aplicaciones que te hacen pues la vida más fácil, sobre todo para la gente que está muy ocupada trabajando y que ocupa su celular para mandar mensajes, recordatorios, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, amigos y amigas, ya casi comenzamos con el tema del día. Estoy teniendo problemas con la internet nuevamente, entonces no me deja ni el celular ni la computadora, únicamente me deja hacer el streaming, o sea que sí me pueden escuchar ustedes en vivo ahorita, pero para hacer cualquier otra cosa, no, está totalmente inactivo mi internet. Así que vamos a pasar con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz. Hoy vamos a continuar en el manual para el maestro del libro Un Curso de Milagros y hoy nos toca el apartado número 17. Vámonos con el tema y ahorita volvemos. De la mañana con 7 minutos. Vamos a comenzar con el tema del día. Hoy continuamos en el manual para el maestro, el libro Un Curso de Milagros, el apartado número 17, que se titula ¿Cómo lidian los maestros de Dios con los pensamientos mágicos? ¿Cómo lidian los maestros de Dios con los pensamientos mágicos? Esta es una pregunta crucial tanto para el maestro como para el alumno. Si no se trata bien este asunto, el maestro de Dios se habrá hecho daño a sí mismo y habrá atacado a su alumno. Esto refuerza el miedo y hace que la magia les parezca real a ambos. La manera de lidiar con la magia es, por lo tanto, una de las lecciones fundamentales que el maestro de Dios tiene que aprender cabalmente. Su responsabilidad principal al respecto es no atacarla. Si un pensamiento mágico despierta hostilidad de la clase que sea, El maestro de Dios puede estar seguro de que está reforzando su propia creencia en el pecado y de que se ha condenado a sí mismo. Puede estar seguro además que les ha abierto las puertas a la depresión, al miedo y al desastre. Que recuerde entonces que no es esto lo que quiere enseñar, porque no es esto lo que quiere aprender. Y bueno, como lo he hecho varios días, les leo nada más el primer párrafo de este apartado. Y bueno, así está muy, muy claro, ¿no? El maestro y el alumno a veces pueden caer y dejarse llevar por esos pensamientos de miedo, por esa locura, ¿no?, en la cual no queremos estar nosotros viviendo. Hemos dicho en otras ocasiones que la línea entre la locura y la cordura es muy tenue, es muy delgada, y constantemente nosotros viajamos. Sabemos cuando estamos en la locura porque sabemos que no estamos en paz. Sabemos que estamos en la cordura, ¿por qué? Porque nos sentimos en paz, ¿no? Así de sencillo. Si estamos en la locura, se puede manifestar a través del miedo, se puede manifestar a través de la angustia, de la ira, de la decepción, de la tristeza. O sea, hay muchas emociones que nos hacen ver que realmente no estamos conscientes, que estamos en la cordura o que estamos de este lado inconsciente, ¿no? Y nos podemos poner ese velo que tal vez puede ser muy tenue y decimos, no, yo estoy bien, yo estoy en paz, estoy tranquila y muy confiada y con mucha fe, ¿no? Pero tal vez hay un pensamiento por ahí o alguna emoción, no sé, que de repente viene a tu presente y lo traes y te empiezas a complicar, ¿no? Empiezas a ver problemas donde realmente pues no los hay, ¿no? Y es ahí cuando alguien pues que tal vez quiere dar una palabra de aliento, pues puede dar un pensamiento, puede dar una palabra que viene de un pensamiento que no viene para nada de aliento, ¿no? O sea, es cuando ahí compartimos el miedo y lo volvemos colectivo. Y hemos dicho también en otras ocasiones que el miedo colectivo es lo peor. ¿Por qué? Porque es ahí donde se genera mucho caos, ¿no? Entonces, hoy en día, más que nada en estos momentos, tenemos que suprimir totalmente el miedo. Como nos dice en este apartado está un poquito extenso, pero nos dice muy, muy claramente, ¿no?, de que hay que estar presentes y confiados de lo que nos toca vivir o ver o sentir, que es lo mejor para nosotros. Y reconocer también, ¿no?, que si tenemos ese miedo o esa angustia o esos problemas en nuestra vida, pues que también los dejemos de escuchar el origen. Porque una vez que tú dejas de escuchar el origen de tu problema o de tu miedo, entonces se va a ir diluyendo. Lo que hace que nosotros tengamos miedo es que estemos recordando el origen del miedo. Que lo que hace que nosotros estemos tristes es lo que estemos recordando el origen de esa tristeza. No sé si me estén entendiendo. Por ejemplo, si yo tengo miedo a salir y contagiarme y me mantengo con ese miedo de que no tengo que salir, entonces lo estoy recordando, ¿verdad? Y mientras lo esté recordando de que, ay, si salgo y si me contagio, o si voy y si me contagio, o sea, ese tipo de pensamientos es el que trae el miedo constante en tu vida. Pero si ahora ya dejas a un lado el origen de dónde vino el miedo, pues puede estar ahí el miedo, ¿no?, y prácticamente irse diluyendo hasta el momento de desaparecer. ¿Por qué? Porque ya no traes ese pensamiento, ya no lo estás reforzando. Lo mismo viene con la tristeza, que es muy fácil, ¿no? Cuando nosotros nos ponemos tristes, no nos ponemos tristes en el momento presente. No te puedes poner triste y tal vez digas, sí, porque ahorita estoy triste. ¿Pero por qué estás triste? Porque hay un pensamiento en tu mente de un pasado, puede ser de un pasado, algo que te acaban de platicar o algo que tú acabas de ver en unos momentos atrás, y ponerte triste porque ya lo interpretaste ese momento, porque ya le diste un significado y ya le pusiste la etiqueta, esto me causa tristeza, ¿no? Entonces ahí va otra vez. Mientras tengamos ese origen de lo que es la tristeza, vamos a mantenernos tristes. Eso no quiere decir de que yo te diga, no, pues debes estar feliz siempre, no te pongas triste, o debes estar en paz, así que no te enojes, porque obviamente pues todos lo hacemos, ¿no? Llega un momento en que pues sí, brincamos a esa línea de la locura, y aunque sabemos que estamos brincando la línea de la locura, no podemos regresar o no queremos regresar a la cordura, ¿no? Entonces es muy importante lidiar con este tipo de pensamientos mágicos. Son mágicos porque vienen, aparecen y desaparecen. Por eso son mágicos. Pero mientras sigamos nosotros pensando en los ataques, en los juicios, en darle mucha importancia a nuestro pasado, en preocuparnos, en imaginarnos por un futuro, pues vamos a estar lidiando con esos pensamientos mágicos. Entonces no vamos a ser un buen maestro ni un buen alumno. Recuerden que ¿qué es lo que hace un maestro cuando íbamos a la escuela? Nos enseñan algo que nosotros no sabíamos, ¿verdad? Y nos dan su conocimiento. Entonces imagínate, si yo soy un maestro de Dios y tengo mucho miedo y tengo mucha angustia y no creo en nada y no tengo fe, y yo tengo que enseñar a mis alumnos a que tengan fe y a que no tengan miedo, obviamente es que no voy a poder enseñar esa lección. ¿Por qué? Porque yo no la he aprendido, ¿no? En cambio, si he aprendido a no tener miedo, si he aprendido a confiar en lo que estoy viviendo, pues voy a transmitir también ese mensaje, esa lección a mi alumno, que prácticamente el maestro y el alumno es lo mismo, ¿no? Puede ser que sí tengas personas a tu alrededor a los cuales tú le estás enseñando, les estás motivando, les estás pues recordando que hay que estar presentes y que hay que estar conscientes, ¿no? Pero habrá momentos en el que el maestro y el alumno vas a ser tú solo. Y te vas a cuestionar, y te vas a cuestionar muy duro, ¿no? De decir, a ver, si tanto sabes de esto, si ya sabes que el miedo no existe, ¿por qué sigues teniendo miedo, no? Y yo creo que ese tipo de pensamientos mágicos vienen y van, y a veces están muy escondiditos, y ahí están escondidos sin que nosotros nos demos cuenta, y pensamos que no traemos el velo, ese velo de la oscuridad, cuando realmente pues ahí está. Entonces, reaccionar con ira ante cualquier pensamiento mágico que se haya percibido también es una de las causas básicas del temor. Muchas veces uno dice, no, yo no quiero tener ya esos pensamientos, o sea, no quiero que me cause este estrés, esta angustia, porque ya no sé cómo reaccionar. De ahí viene ese pensamiento que muchas veces escuchamos y que tal vez hasta nosotros lo decíamos, o tal vez lo dicen, de que ya no puedo con esto, ya quiero tirar la toalla, ¿no? Es cuando dices, ya no puedo con más, ya llegó a mi tope. Ha llegado tu tope porque ya no has podido controlar tus pensamientos. Ha llegado tu tope porque no has podido controlar tus pensamientos. Muchas veces uno piensa, ¿cómo voy a controlar esos pensamientos? Realmente no hay necesario controlarlos. Lo único que se nos pide es estar presente, y estar presente en el instante presente, pues no habrá nada que controlar. ¿Por qué? Porque te abres a este momento, te rindes al momento presente, y en el momento presente, rendirse al momento presente no es nada malo, es simplemente liberarte de todo juicio, de todo pensamiento inconsciente y volverte consciente. El rendirse al presente nunca va a ser algo malo, así que no hay que tergiversarlo también, ¿no? Muchas veces uno piensa, me rendí, ya, pues es que ya no puedo hacer más. No, eso no es rendirte, decir no puedo hacer más, es rendirte al presente. Si te rindes al presente, entonces todo problema va a desaparecer, toda angustia va a desaparecer, todo miedo va a desaparecer, y te dejas fluir. Y al momento de dejarte fluir con todo, que realmente siempre estamos fluyendo con el todo y con todo, pues entonces ya empiezas a ver con mayor claridad y empiezas a ver que el que esté nublado no es malo, que el que me haya caído no es malo, que el que me esté pasando eso no es malo. ¿Por qué? Porque ya no lo interpreto, simplemente lo vivo, ¿no? Entonces, hoy vamos a tener esta esperanza, vamos a vivir en esperanza, vamos a vivir con fe, vamos a vivir confiados de que suceda lo que está sucediendo o lo que estemos tratando de interpretar, pues no es la realidad. Detrás de esa realidad virtual o imaginaria o transformada, porque nosotros lo estamos haciendo, detrás de todo esto, detrás de todo este velo está la verdad. Y la verdad resalta como una luz blanca y es brillante y contrapuesta a un horizonte negro, que es el que tal vez estamos viendo y viviendo en momentos de nuestra vida, ¿no? Hoy vamos a recordar esta luz blanca y brillante, que es la que nos guía, que es la que nos mueve y que es la que mueve a todo el mundo, todo el universo. No dejes que el miedo te paralice, porque el miedo es una ilusión. Quita el origen del miedo y verás cómo se te va el miedo. Quita el origen de la locura y vas a ver cómo se te va la locura de tu vida. La locura tan solo aparenta ser algo terrible y en realidad no puede hacer nada, pues no tiene ningún poder. La locura no tiene ningún poder a pesar de que tú piensas que es lo más terrible que está sucediendo. Al igual que la magia, que se convierte en su sirviente, ni ataca ni protege. Verla y reconocer su sistema de pensamiento es ver lo que no es nada. Entonces, si no es nada, ¿cómo ese nada puede suscitar ira? ¿Cómo esa nada puede suscitar coraje o miedo? Si no es nada. Entonces vamos a dejar a un lado la ira. Y como maestros de Dios, hay que recordar que la ira reconoce una realidad que no existe. La ira reconoce una realidad que no existe. Entonces, si no existe, puedes escapar de ella. Puedes escapar de ese miedo, de ese coraje, o toda esa emoción que te está quitando la paz. Entonces vamos a permitir el día de hoy que se nos despoje de esa siniestra espada. Vamos a recordar que la muerte no existe, tu espíritu es eterno. Entonces no temas a dejar tampoco el cuerpo físico. Cuando dejemos de tener este miedo, pues ya no le temeremos absolutamente a nada. A nada. El temor a Dios carece de causa. Su amor, en cambio, es la causa de todo lo que está más allá de todo temor. Y es por lo tanto, por siempre real y eternamente verdad. El amor de Dios es lo único que existe. Es lo único que nos mueve. Es lo único que es verdad en este mundo. Y el mundo de miedo, de locura y de todos esos sinsabores ha sido una fabricación del ego, y el ego es una ilusión, y una ilusión es una mentira, y una mentira no existe. Con esto vamos a pasar rápidamente a la lección del día de hoy. Hoy estamos en la lección 344 y nos dice: hoy aprendo la ley del amor, que lo que le doy a mi hermano es el regalo que me hago a mí mismo. Hoy aprendo la ley del amor, que lo que le doy a mi hermano es el regalo que me hago a mí mismo. Y bueno, aquí empieza con la parte de la oración. Si pueden cerrar los ojos, tómense unos instantes, respiren, relájense, suelten sus hombros. Si sienten que la espalda les está molestando, es que se están liberando. Se están liberando por completo de toda esa carga que han estado teniendo. Esa es tu ley, Padre mío, no la mía. Al no comprender lo que significaba dar, procuré quedarme con lo que deseaba solo para mí. Y cuando contemplé el tesoro que creía tener, encontré un lugar vacío en el que nunca hubo nada. En él no hay nada ahora, y en él que nada habrá jamás. Y en el que nada habrá jamás. ¿Quién puede compartir un sueño? ¿Y qué puede ofrecerme una ilusión? Pero aquel a quien perdone me agasajará con regalos mucho más valiosos que cualquier cosa que haya en la tierra. Permite que mis hermanos redimidos llenen mis arcas con los tesoros del cielo, que son los únicos que son reales. Así se cumple la ley del amor, y así es como tu hijo se eleva y regresa a ti. Qué cerca nos encontramos unos de otros en nuestro camino hacia Dios. Qué cerca está Él de nosotros. Qué cerca el final del sueño del pecado y la redención del Hijo de Dios. Y bueno, con esta bella lección vamos a finalizar el tema. Hoy aprendo la ley del amor, que lo que doy a mi hermano es el regalo que me hago a mí mismo. Y ahí queda reforzado el tema del día, ¿no? Entonces, hay que aprender esta ley del amor, hay que confiar, hay que recordar que esa es la ley de Dios, no nuestra. Y al comprender lo que significa dar, vamos a procurar quedarnos con lo que estamos compartiendo, ¿no? No nos vamos a quedar con esto solo para nosotros, hay que expandirlo, hay que compartirlo. No necesitas decirle hoy, hey, te comparto mi amor, te comparto mi luz, te comparto. No necesitas, simplemente mándala, ¿ok? Envíala a todos. Y pues así, con esto, recuerden que también con la enfermedad de la pandemia del COVID-19, igual podemos hacer lo mismo. Vamos a mandar sanación, mucha sabiduría, mucha tranquilidad a todos los seres humanos del planeta, porque el miedo es el que nos paraliza, el miedo es el que nos enferma, el miedo es el que nos hace que nos rindamos ante este tipo de situaciones. Cuando no tenemos mucho por qué estar aquí, mucho por qué agradecer, mucho por el cual estar aquí de pie y enfrentando la vida. ¿Por qué? Porque realmente no la estamos enfrentando, no nos está atacando. No lo veamos como un ataque. Veámoslo como lo que es, ¿no? Algo que está sucediendo y que tenía que suceder. De esta u otra manera tenía que suceder. Entonces, lo que nos queda es pedir que toda la gente esté en paz, que esté tranquila, y la gente que va a sanar bien, y la gente que ya pues dejó su cuerpo físico, pues ya está con Dios en la eternidad. Y eso es el mayor consuelo que podemos tener cada uno de nosotros, todos los que hemos perdido un ser querido, y saber que ese ser querido, ese cuerpo físico que ya no está con nosotros, saber que está con Dios, saber que está en el reino de los cielos, saber que está con los ángeles, saber que está y que permanecerá por la eternidad, pues ese es el más grande consuelo, ¿no?, que podemos tener. Y satisfacción también, ¿no?, de que nunca nos deja. Y bueno, amigos y amigas, ahora sí finalizo con esto el tema del día. Vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos. 9:30, ya regresamos, ya casi nos despedimos, pero antes les voy a dar la receta de salud y posteriormente vamos a pasar con la reflexión del día de hoy. Las reflexiones han estado pendientes, no se han publicado toda esta semana. Espero el fin de semana poder hacerlo. Pero pues ya saben, las grabaciones ahí están, ahí está la reflexión también. Y bueno, el día de hoy te traje el batido para aumentar las defensas, que todos me están pidiendo estos jugos, que les recuerdo también que los pueden encontrar en la página de la radio www.sexyloveradio.com. Ahí en la primera pestaña o en la primera página encuentran la receta del día y ahí hay un link para ir a más recetas y ahí van a encontrar muchísimas más, ¿ok? Y bueno, pues continuando con batidos o jugos, el día de hoy les traje esta otra súper deliciosa recetita que te va a ayudar a aumentar las defensas para todas las personas que se sienten bajas de energía o así con flojerita. Pues esto te va a ayudar a quitar esa flojera y a fortalecer tu cuerpo aumentando tus defensas. Contiene grandes cantidades de vitamina C y betacaroteno. También estas vitaminas te van a ayudar a aumentar la producción de glóbulos blancos en el organismo, ayudándote a proteger tu cuerpo de virus y de bacterias y también de otros muchos peligros que pueden afectar. Entonces, ¿cómo vamos a fortalecer nuestro sistema inmune? Lo que vas a necesitar es una taza con melón, trozos pequeños, hay que retirarle las semillas. Una taza con mango maduro sin cáscara y en trozos pequeños. Un cuarto de taza con almendras molidas. Media taza con leche de almendras o puede ser leche de soya. Media taza con piña picada en trozos pequeños. Hielo puede ser opcional. Y una cucharadita de miel que también es opcional, ¿ok? Una taza con melón en trozos pequeños, una taza con mango maduro sin cáscara y en trozos pequeños, un cuarto de taza con almendras molidas, media taza con leche de almendras o de soya y media taza con piña picada en trozos pequeños. Vas a agregar todos estos ingredientes en la licuadora y los vas a licuar por unos minutos. Después lo vas a servir y vas a beberlo por la mañana 2 o 3 veces por semana. Este jugo está delicioso. Me faltan las almendras. Si no, ahorita ya lo estaría haciendo. Pero espero pronto. O voy a ver si tengo almendras. Creo que sí tengo, pero no las suficientes. Entonces ya saben, este juguito te va a ayudar a fortalecer tu sistema inmune, aumentar tus defensas, tener energía y la. ¿Ok? Y bueno, con esto ahora los dejo con la reflexión y ahorita regresamos. La reflexión se titula Clavos y Heridas. Clavos y heridas. Cuenta la historia que había un niño con muy mal carácter. Su padre le dio un saco de clavos y le dijo que clavara uno en la cerca del jardín cada vez que perdiera la paciencia o se enfadara con alguien. El primer día clavó 37 clavos, pero durante las siguientes semanas se esforzó en controlarse. Y día a día, la cantidad de clavos que debía clavar disminuyó. Había descubierto que era más fácil controlarse que clavar clavos. Finalmente, llegó un día en el que ya no necesitó clavar más clavos y, satisfecho,